bueno, Ortega. ¿Qué hay? ¿Qué pasa? Estoy aquí mandando un WhatsApp. Pero, oye, tú eres de los que emplea los dos dedetes cuando escribes en porque su teléfono es enorme. Claro, no, pero y en la máquina de escribir todos los dedos, los 10. No, eso no es verdad, porque yo te he visto escribir en la redacción y es de... No, no es verdad. Pero escribes mirando al teclado. No, no, sin mirar al teclado y de los 10 dedos, 9. Porque el dedo gordo es para la barra espaciadora. Sí. Y se hace, si acabas de escribir la última letra con la mano derecha, la barra espaciadora es el dedo gordo de la izquierda. Pero yo lo hago todo con el dedo gordo de la derecha. No, no, ¿vale? O sea, que utilizo 9. Utilizo 9 dedos. Porque has bebido. Sí, bueno, sí. Te sobra no, uno. No, pero es verdad, utiliza 9 dedos para... Pues yo como Nane, yo te he visto. Pues yo te he visto escribir. Y escribes así como un... Como nosotros, vaya. Si no, como un mono, ¿vale? Como un mongo, sí, los dos. Os habéis equivocado, estáis recordando a otra persona. Luego, mira. Lecciones de mecanografía con Juan Carlos Ortega. Tienes un teclado. Venga, gíralo. Y sin mirar te escribo. Pero ponme un archivo de Word o algo. Oyentes, vais a comprobar cómo escribe Juan Carlos Ortega. Mirarlo bien, oyentes. En el teclado. A ver. Vamos. Escribe. Hola, ¿cómo estáis? Que es lo que se escribe siempre. Hola, ¿cómo estáis? ¿Sí, ya sí? Está, sí, sí, perfecto. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Y se mira. Sí, ya está. Muy bien. Perfecto. Bueno, basta, empezad el programa este. Vale, va, pues, hoy estoy aquí para ver si la me admiración gusta o no. Hacia ti va en aumento, tío. Hoy al final os diré si me ha gustado el programa. Y sabe programar, o sabía programar en Basic. Basic, que era hasta muy buscado entonces, ¿eh? ¿Quieres que te demos una? Empieza especialista secundario. Sobi. Venga. Te daremos una sección para que tus otras actitudes. Corre, Íñigo. ¿Dónde va Íñigo? Pues espero que se dé prisa porque la intro es muy corta, es de dos líneas. Ah, que va el teléfono, sí. ¿No? Vale. Ahora entra Marco, mira. En la calle se con herido y el nane y el otro. Venga, va, poca broma, perquè atenció, ¿qué pasa? Perquè ¿qué pasa? Tenim el telèfon a un home amb un greu conflicte moral, un dilema espiritual molt greu. És el padre Espartaco, padre católico, està al telèfon. Padre Espartaco, buenas. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué le ocurre? Cuéntenos, tienes un dilema, ¿no? ¿Qué pasa? Pues la verdad es que sí, sin pecado concebido. Dentro de un ratito debo oficiar el funeral de un señor y debo decir unas palabras para glosar su figura, como se suele hacer en este... Pero eso siempre es un marroncete siempre, ¿no? Pues sí. Pero es su trabajo, al fin y al cabo, ¿no? Sí, bueno, el problema es que yo no lo conocía este fiambre. Bueno, este señor. Eso decir, que ha cascado ese señor. Sí, sí, sí. Es un funeral. Es un muerto, confirmado. Y entonces he acudido a familiares del señor, amigos, allegados, pues para que me cuenten cuatro cositas del muerto, ¿vale? Sí. ¿No? Y las cosas que me han transmitido... Muchas cosas. Desagradables. Sí. Muchas y desagradables, por resumir. Todas. Todos coinciden en que era un mal bicho, que era un trasto, que despreciaba a todo el mundo, robaba, estafaba, engañaba, maleducado, un estúpido, un imbécil, un depravado. Se ve que tenía una colección de fotos de culos de animales. Hostia. Desde muy cerca la foto tomada. En resumen, que era uno de los principales representantes del hijoputismo de la ciudad. Un líder. Era, ¿no?, en ese aspecto líder, o sea, de hijo putismo. Mayot rojo de la escoria, ¿no? De la escoria. Sí, pero nada, ¿no le han contado nada bueno sobre ese señor? No, nada. Paso mis notas, no, nada bueno. No. Claro. ¿Colección de culos lo he dicho? Sí. Pues bueno, aquí está, ¿no? No, yo no puedo empezar la ceremonia diciendo, amigos, ha fallecido un cabrón mayúsculo, ¿no? Claro, no, eso no va conmigo. Y con su manera de entender la religión y nada. Y claro, la iglesia no gusta que los que somos sus representantes empezamos funerales diciendo... Estas cosas, ¿no? Porque yo entiendo que hay que ser generosos ante la muerte, ¿no? Claro, una vez ha muerto alguien, pues bueno, hay que buscar las cosas positivas. Pero claro, no encuentra nada positivo de este hombre. No, y los familiares pues no están dando su brazo a torcer, no están colaborando. No. quieren escuchar toda esa mierda de mi voz. Bueno. ¡Ay, he dicho mierda! Sí, mierda. Lo he dicho. Mierda. Bueno. Otra vez, no. Mierda. Se está gustando. No, ya está. Bueno. Bueno, entonces, ¿qué nos pide, padre? Porque el funeral, tengo entendido que empieza ahora ya, ¿no? Sí, empieza ahí 39. Sí. Nada, pues es una petición desesperada a ver si alguien conocía a Samuel Gulafra. Ajá. Que es el fallecido. Samuel Gulafra, sí. Sí, me puede decir algo... Algo bueno sobre él, ¿no? Positivo, ¿no? Algo bueno. No, bueno, lo descarto. Bueno, no creo que me digan nada, pero sí algo presentable, ¿no? Algo que usted quepa en mi boca. Vale, venga, pues vamos a hacer un llamamiento a la gente que nos está escuchando ahora para ver si... Samuel Gulafra. Vale, a ver si vamos... 65 años. Estamos esperando, ¿eh? A ver si alguien nos de puede Horta decir... De Horta Guinardó. Estamos esperando, a ver si llama alguien, ¿eh? Tenía una Scoopy 100. Pero voy a hacer roja. Atención, amigos. ¿Alguien conocía a Samuel Gulafra? ¿Gulafra qué más? Señor Samuel Gulafra y Villecas. De Horta Guinardó, ¿no? Horta Guinardó. Vale, Samuel Gulafra y Villecas, Horta Guinardó. Scoopy 100. ¿Nadie? Roja. Nadie nos llama. Pues vamos. Parece que no. Alguien que nos diga algo bueno o que conociera a Samuel Gulafra y Villecas. ¿Mm? Horta Guinardó. No llama a nadie. Moto Scoopy 100, matrícula FV 2560. Alerta, alerta. Alerta. Sí, que tenemos una trucada de una persona que dijo que conéis a Samuel. Buenas, hola. Hola, buenas. Sí. Yo conocí a Samuel. ¿Usted conocía a Samuel? Sí. Sí, yo soy atracador. ¿Atracador? Sí, ladrón. ¿Ladrón? Sí, lo que pasa que, bueno, yo no estoy orgulloso de lo que hago. Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Dios te acoja en su gloria. Es lo que hay, pues ya está. Vale, sí, lo pues. Que hay. Y tú dices que conocías a Samuel, ¿no? Sí, pero de tus andanzas criminales. ¿Eh? De tu actividad delictiva. Bueno, una vez la atraqué, sí. Ah, ¿lo atracaste? Sí, la atraqué delante de sus hijos, uh-huh. Porque yo no me corto. Yo soy ladrón y digo... Da igual que haya niños, te da igual, ¿no? Vale, entonces yo le apunté con un arma y le dije, dámelo todo. Dámelo todo. ¿Y sabes lo que me dijo? ¿Qué? ¿Sabes lo que me respondió el tío? Ni idea. Dice, por favor no me dispares, que tengo dos hijos. Dice, dispara a mis hijos, que ellos no tienen. Jesús, María. Jesús, qué hijo de perra. Qué mal hombre. Qué asco de tío. Qué es el mal. Pero tío, qué cerdo. Pues eso es lo único que puedo decir de él. No tienes nada más, ¿no? Siento no haber sido más de ayuda. Es una lástima. Eres viejo, no puedo ir al entierro. Vaya. Te hubiera gustado, ¿no? Me hubiera gustado. Pero presentas tus respetos. Sí, a sus pies. Pues muchísimas gracias. Adiós. Bueno, no te, lo has intentado al menos, no te preocupes. Padre Espartaco, ¿qué vamos a hacer? Ahora, pues, ahora mismo lo siento, pero está toda la gente ya aquí en la sala. Uh-huh. Y tengo que empezar a oficiar. Coño, ¿y qué va a hacer ahora? ¿Qué va a decir de Samuel? No tengo ni idea, los nervios ya se me ocurrirá algo. Ah, el señor guiará mi camino. Soy 39 sí, ya, prácticamente. Dejo descolgado, ¿eh? Va a empezar el... Buenas tardes a todos, amigos, hermanas, primos, allegados. Nos hallamos reunidos aquí en la casa del Señor para despedir al hermano Samuel. Un hombre al... Vale. ¡Oh, Dios, qué mal me encuentro! ¡Qué penoso! Es la llamada del... Me duele la... La llamada del... Llamen a una ambulancia, entierren a Samuel. ¡Toca el órgano, Julián! ¿Oiga? Se ha escaqueado completamente, pero digo que tiene más moñas. Entierre y sube el órgano. Aquesta música li encantaria al Colubi per fer el guateque, és que fa i que a vegades punxa, eh? És un pinxoquei. Avui tenim una persona que és aguda a l'esquerra, sí. A la dreta i a la dreta està el Juan Carlos, sí. Que no està fent nada. No està sentat, no està totalment sentat. Estoy oyendo, eh? Vale. Però... Parem atenció perquè vol explicar una cosa realment important. Tan important que el telediari de Televisió Espanyola segurament el posaria a la cinquena o sisena posició. Una notícia de gran relleu internacional. Si pienses el telediari por detrás, por deportes, llegas a la notícia ràpido. Es diu Cameo. Hola, Cameo. Hola, ¿qué tal? Qué gran grupo, Cameo. Estás dispuesto a contarlo todo, ¿verdad, Cameo? Sí. Aunque lo que nos vas a contar apunta muy arriba. O sea, apunta arriba, no eres humilde en ese tema. Nada más y nada menos que al presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Mariano Rajoy. Caramba. Sí, señores. Vas a por él, ¿no? Lo que vas a decir. Y tú sabes que esto puede traer consecuencias negativas para tu persona, después de que cuentes lo que nos quieres contar sobre él. Sí. Venga. Sí. Pues dispara. Bueno, antes Venga, de nada... valiente. Antes de nada, dejarme decir que llevo muchísimo tiempo callando. Que esto no es fruto de un calentón, sino que es fruto de un largo proceso en el que he meditado muchísimo si debía decirlo o no. Y al final, pues por mis hijos, por mi mujer, por toda la gente que ha estado a mi lado y sigue estándolo, pues quiero decir y desvelarlo lo que debo decir ahora. Por ellos. Por ellos. Porque si fuera por ti, no desvelarías nada. Porque yo soy de los que piensa que lo que pasa en el vestuario, de manera metafórica, mi vida está en un vestuario, se queda en el vestuario. Pasar página. Pero en este caso no podía silenciarlo más y aquí estoy para decirlo. En primicia para la cadena SER. Casi, mañana está en RACU. Bueno, no pasa nada, es emisora hermana. Yo creo. Bueno, Cameo, yo creo que ya es hora de que cuente qué has venido a contarnos. ¿Tenéis agua? Pues sí, no, luz y gas. No voy a leer lo que pone aquí. No al agua y no a leer lo que pone aquí. Bueno, pues voy. Yo desde hace aproximadamente 9 meses tenemos nuevo presidente. Sí, Mariano Rajoy, sí. Y durante estos meses Rajoy ha tomado decisiones. No muchas, pero ha tomado algunas, sí. Sí, ha hecho cosas. Sí. Y todo lo que ha hecho, repito, todo lo que ha hecho ha sido para joderme a mí la vida. ¿A ti? A mí y a mí solo. No a tus hijos ni a tu mujer, sino a ti. A mí. Y todo lo que está haciendo como presidente lo está haciendo para joderme, putearme a mí. Habla bien. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que las decisiones como presidente obedezcan simplemente a una especie de vendetta personal que tiene contra ti? No, ¿subir no, el IVA? ¿Subir el IVA? ¿Congelar el sueldo? ¿A quién? ¿Los funcionarios? ¿Funcionarios? ¿Tú eres funcionario? No. Entonces, lo de coger el sueldo a funcionarios es por ti. Bien. Esto es fruto, no es ¿A ti te molesta que coger el sueldo a funcionarios? A mí no. Bueno, sí. Mucho, ¿no? Sí, me molesta mucho. Sí, es mejor para el GAC. Entonces, la reforma financiera, el cambio en RTVE, todo eso obedece porque sabe que a mí me fastidia, efectivamente, ¿ves? ¿Y por me qué fastidia. Te fastidia, ¿no? Sí. ¿Y lo del cambio de Televisión Española te fastidia? Me fastidia mucho, muchísimo, mucho, mucho. Muchísimo. ¿Y por qué crees que Rajoy haría eso? Pues porque me odia, me tiene manía desde pequeños. ¿Os conocéis desde pequeños? ¿Sí? Sí, nuestros padres nos apuntaron a la piscina los dos, en Santiago de Compostela. Ah, qué bien, buen y una vez en broma... ¿Para nadar? ¿Para aprender a nadar? Vale, vale. Sí, sí, para tomar No, porque hay gente que se apunta a piscinas o para remojarse. No, nosotros para tomar contacto con aprender a nadar. Entonces yo en broma le quité un día el bañador cuando estábamos en el agua. Lo hemos hecho todos eso. A él le daba mucha vergüenza que le vieran la colita y los huevos, así que se quedó en... La colita y los huevos. Así que se quedó. Es que cuando eres pequeño a esa edad, es más destacable los kiwis que la colita. De verdad, ¿no? Sí. Es como pues yo me fui... Como un tío con nariz pequeña y grandes paperas. Sí, me se pasó, yo me fui con su bañador a casa y no podía imaginar que a Rajoy se quedó en la piscina metido toda la tarde, toda la noche, cerraron la piscina por fuera. No me digas. Y él siguió en el agua por miedo hasta que la mañana siguiente vino su madre a sacarlo del agua y llevaba casi 24 horas metido. Y tuvo casi una pulmonía que casi palma. Una pulmonía con levadura. Si lo oyes hablar. Pero claro, es que esto es muy fuerte. 24 horas un chiquillo metido en la piscina es otra motiza, Cameo. Y entonces desde ese punto me la tiene jurada. Y te la tiene jurada porque te portaste así. Tenemos la llamada de Moncloa. Y todo lo que hace para mí. Hostia. Moncloa. ¿Moncloa? Nos llama de Moncloa. Lo tenía, sabía que podía pasar. Hola. Era probable. Hola, muy buenas tardes. Hola. ¿Con quién hablamos? Hola. Hola, ¿sí, me oye? Sí, ¿me responden? Sí, yo le oigo, usted me oye. Venga, vale. Dejemos este papelón. ¿Cómo se llama usted? ¿Me responden bien? Vale. Me llamo Nuria. Hola, Nuria. Y llamo desde la Secretaría del Despacho del señor Rajoy. De acuerdo, han escuchado lo que estamos diciendo, supongo que desmienten totalmente... Por supuesto, escuchamos toda la radio aquí, todas. ¿Desmienten lo que ha contado aquí nuestro invitado? No, de hecho el señor presidente confirma punto por punto todo lo que ha contado el señor. Sí, y claro. Él reconoce que las medidas son todas para dañar así me lo ha dicho que lo diga, dañar y joder al señor Cameo. ¿En serio? Exacto. Y además añade el señor presidente que va a seguir por esta línea. ¿Va a haber más recortes solo para fastidiar a Cameo? ¿Vamos a pagar justos por pecadores? Va a haber mucho recorte, mucho paro, mucha mierda, y solo para fastidiar a don Cameo. La que has liado, tío. Por tu culpa nos vamos al carajo. Lo sabes, ¿no? Yo que sabía. ¿Quién te mandaba aquí quitar el bañador? Yo que sabía. Pues deberías haberlo pensado, Cameo. Deberías pensarlo. Hay que ser responsable con nuestros actos. Deberías pensar que pero a lo mejor... Pero si era el tonto de la clase. El presidente me dice que debería haberlo pensado. A ver, dices que era el tonto de la clase, pero ¿tú crees que Aznar o Zapatero eran los listos de la clase? No. Pues entonces... Pero yo no los conocía. Pero... Señora. ¿Qué? Señorita. Señorona. Pues era... Ella... Señorona Nuria. Secretaria personal de... Señorona Nuria. Secretaria personal de Rajoy. Gracias por la llamada y por habernos aclarado este punto. Pues de nada. Por cierto, que el señor Rajoy me pide que le transmita un último mensaje al señor Cameo. Que se retire. Que se dé buen gusto. Momento que me lo tengo aquí en un sobre. No. Dice así. Señor Cameo, en tu cara me tiro un peo. Perfecto. ¿Y esto es un final? ¿Esto qué es? ¿Esto es la cadena SER? Toma ahí, bien dada, muy bien dada. Toma. Me llamo Marco Antonio, toma. Y me gusta jugar al pádel. Toma ahí. Considero que el pádel es un deporte muy bueno que me da muchas alegrías. ¿A que estáis esperando que diga algo más? El cerebro humano se acostumbra a una serie de estímulos y entonces esperas una cosa y cuando no te la dan, te causa la risa. Hemos terminado. Especialistas secundarios. Ellos saben sorprender. Fin de una cosa. Tu padre. ¿De qué es el carajillo que se toma usted, Marcuán? ¿Qué le echa? 103, ¿no? Me estoy liando. De Baileys. La gente de la tercera edad. En el Bracafé hay fotos antiguas de cuando empezó el Bracafé a funcionar. Y está usted ahí en una de esas fotos de joven. Muy sí, guapo, era guapo. Muy guapo, era guapo usted, ¿eh? Gracias. Todo Bracafé un camponamos. Yo estaba solamente en el Bracafé. Uh-huh. Y todo lo que era alrededor era un campo. Y yo iba con la que fue mi primera esposa, uh-huh. que ¿sí? falleció en una librería, uh-huh. que le cayó un... una bomba. Ah, no, un Iron Fist encima. Una vale. bomba. Claro, hombre, se puede morir en la librería por una bomba en la guerra, ¿no? No habrán caído. ¿O algo? Y iba con ella y estábamos tomando cafés. Muy bueno y todo. Que tiene un aire a tarde un power, ¿eh? Gracias. Y estamos hablando del año... Los 40, principios de los 50. Y sigue yendo desde entonces, siempre habrá café porque... Ah, puta mañana, ahí me tienes. Que a veces digo, ¿y por qué tengo que venir yo aquí? Habiendo tantos bares. Porque el café es bueno. Porque el café es excelente. Desde luego que lo es. Pues, ¿qué más destacaría? Marcon es una de las miles historias que podéis encontrar en el Bracafé a diario. Los bocadillos esos pequeños que hacen. Y Marcon, la atención esa rápida que es pim, pam, pim, pam. La atención es inmejorable. Uh-huh. Inmejorable. Uh-huh. Yo, en todos estos años, todo hay que decirlo, he tenido también alguna relación con algunos de los camareros de allí. ¿Qué dice? ¿Sí? Pues déjelo para otro día. Y con un camarero también. ¿Sí? Una época que tuve un ¿con poco... ¿Cuál es ese que parece un koala? No, ya no es... Eso, de los años 40 te hablo, ¿eh? Los de ahora, ¿no? Ah, bueno, vale. No, el que pasó un cola ahí estaba en los años 40. Bueno, sí. dejémoslo. Bueno, Bracafé, tendré el millón café posible. Así, historias como estas las trobaré a diario. Ay, Bracafé. Que volvemos a información. Entreu a bracafé.com. Estás escuchando la radio y de pronto zas los anuncios. Y en uno te cuentan que el nuevo BMW Serie 3 Essential Edition tiene faros Visenum, un sistema de navegación, pero te da igual, porque como tú dices, no es para mí. Continúan que si Bluetooth y USB, sensores de parking, pero tú sigues a lo tuyo. Hasta que te dicen el precio. 29.300 euros. Entonces cambias de idea y piensas, sí es para mí. Nuevo BMW Serie 3 Essential Edition. Infórmate en Autobuigas, concesionario oficial BMW en Barcelona, Sant Boi y Sant Just. Atrévete a descubrir todo un mundo de sensaciones. Thai Center. El placer de un masaje asiático realizado por masajistas expertas. Solo para hombres. 93-245-9605. De lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche en Gran Vía, esquina Girona. 93-245-9605. Thai Center. No hauràs vist mai uns preus tan baixos. A partir de divendres 29 de juny arriben a Cabrera de Mar els preus més baixos en bricolatge i construcció. Moble de bany 60 centímetres d'ample per només 59 euros. Sí, 59 euros. Bricodepot, a la carretera nacional 2, quilòmetre 644, junt a Carrefour. Bricodepot, preus baixos tots els dies. La técnica del puñetazo ordinario, sí. Se ejecuta cerrando lo que es el puño y manteniendo la horizontalidad de lo que es el, ¿sabes? Lo que recto, es, ¿no? Lo que es el brazo recto, vale. O sea, tenemos que tener en cuenta que está en uno plano, sí. La punta del puño y el hombro, esa es la clave, ¿no? Vale. Porque golpeas, no golpeas con el puño, o sea, golpeas con el hombro. Ah. O sea, cargas todo lo que es la parte. Esto es... Perdona, estoy aquí repasando mis notas ahora con un compañero que tengo una charla esta tarde ahí en el CCB de... Bueno, una conferencia. Tengo una conferencia de puñetazo y patada del siglo XX y conquistas sociales. Y estaba aquí repasando un tema. Bueno, ahora sí, venga, vamos a las llamadas, que Don Defensor tiene mucha justicia que impartir. Ya tenemos una llamada, alguien que tiene sed de justicia y pretende beber del cáliz de mi mano. Buenas tardes. Hola, don, me llamo Pablo. Hola, Pablo, tú me dirás lo que te pasa. Pues mira, este verano un tío me atropelló con su moto acuática. Hostia. Estaba en la playa, metido en el mar, estaban nadando tranquilamente. No, yo no sé nadar, don. A mí lo que me gusta es meterme y hacerme el muerto. Vale. Me pongo boca arriba, extiendo mis extremidades y ala. Pues muerto. Vale, digamos, parecías una especie de atún flotando. Y entonces bueno, te pasó. Estrella de mar gorda. Estrella, Patricio, ¿vale? Y vale. Patricio. Todos lo tenemos en mente. Eras Patricio. Entonces, la moto acuática te pasó por encima, ¿no? Pues sí, como si fuera una garrafa de lejía vacía. Y no me pasó una, ¿no? Que por lo menos fueron tres veces. ¿Cómo tres veces? ¿Tres veces te pasó por encima este menda? Pero y tú no dijiste nada, ¿te pasó tres veces? Los muertos no hablan, don. Pero tú, a ver, vamos a una cosa, a ver. Piensa una cosa, te estabas haciendo el muerto, tú estabas vivo, pero te hacías el muerto ya. Desde la vida. Bueno, pero a mí me gusta hacerlo bien, yo cuando hago el muerto en el agua no me gusta hablar, no me muevo. Porque si te mueves o hablas, pues... Ya no haces el muerto, claro. Te fastidió el invento y entonces ya no sirve. Joder, menudo tonay para empezar la temporada. Oye, ¿y cuando en qué momento tú terminas de hacer el muerto? Porque eso ya me intriga. ¿Cuándo acabo, quieres decir? Sí. Cuando me aburro. Madre. Entonces me doy media vuelta así lentamente, me pongo boca abajo para dejar el culo en pompa. ¿Y por qué haces eso? Porque es una señal para mi señora que está en la arena, entonces viene corriendo a buscarme para que no me ahogue y me saca. Y ella sí que sabe nadar. Entonces si ella no viene, tú te ahogas. Poco probable, pero es probable. Bueno, ya está bien de tanta cháchara. Don, ¿va a venir a zurrar al tipo o qué? No me metas prisa. Don, a mí no me metas prisa. A ver si te voy a arrancar las muelas como si fuera la chapa una chiveca. ¿Vale? Vamos a calmarnos, que el tiempo lo marco yo, ¿de acuerdo? Vale. A ver, no me has dicho nada. O sea, me has dicho que un tío, no me has dicho cómo era el tío ese, ni su aspecto, ni nada de nada. Saber quién, dónde estará este hombre. Ahora la moto acuática recorre 2 kilómetros a la hora. Es mi cuñado, don. Ah, ya sabes quién es. Sí, nos vemos cada fin de semana. Ya. Venga, ahora te doy los datos y le das lo que se merece. De acuerdo, lo haré. Venga. Adiós. Aprende a nadar. Venga, adiós, amigo. Bueno, apunto los datos de este hombre y vamos a la siguiente llamada. Tenemos tiempo para otro amigo o amiga, ¿qué tal? Sí, hola, don. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo te llama? Bien, bueno, se lo he comentado a la chica que me ha cogido el teléfono. Me llamo Gustavo. ¿Gustavo no se llamaba también el de antes? ¿Eh? No sé, no, nada, es igual. Y dime... Pablo, el otro. Dime, Gustavo. No, que después de 6 años en paro, por fin he encontrado trabajo en un colegio de niños de P3. ¿Eres maestro? Sí, se lo he comentado a la chica que me ha cogido el teléfono. Yo no sé, yo no trabajo de profesor, sino de mantenimiento en el colegio. Mi trabajo es coger las bolas de plastilina, que dejan los niños barrechadas de colores, sí, las mezclan y yo las disecciono, o sea, separo los colores para que los niños al día siguiente puedan tener las barritas de plastilina separadas por colores unilaterales. Sí, un trabajo duro este, ¿no? Sí, es muy jodido. Sí, sí, lo ha comentado la niña esa. Pues entonces normalmente un niño mezcla dos colores y el problema es que hay un guarro en la escuela, en el cole, niño, que está empleando todos los colores de la caja y me hace cada día pues una pelota de multicolor. Me tiro 6 horas separándolos todos, me vuelvo loco. ¿Pero qué quieres que haga? Que le pegue? ¿Me están diciendo que le pegue a un niño? Pero tío, bueno, pero yo... de P3. Pero bueno, se me dan bien, pero tampoco es momento de abusar. Tu tarjeta pone que meto, no pongo nada más. Bueno, la cuestión es que yo sé quién es y no parece tan niño, ¿eh? No. Si es por un tema de que moral que te afecta, mide 1,90 m y debe pesar 120 kilos, es como la masa pero con bata de colegio. Vale. Y creo que se aprovecha de su condición de bestia para hacer por lo que está haciendo. Bueno, y además su sonrisa mellada le delata también. Bueno, tú me lo describes con una especie de Hulk, pero no dejes en un niño, por lo tanto, a ver, intentaré buscarle la manera de hacerle entrar en razón sin emplear la violencia. Solo es cuestión de encontrar lo que sería el talón de Aquiles de ese niño. Te lo doy ya, si quieres. Ah, sí, ¿cómo es? La fiambrera. Si le quita la fiambrera, lo tienes. Vale, de acuerdo, pues ya está. Te tomo los datos. Vale. Bueno, amigo, hasta aquí nuestro encuentro con la justicia. No he dicho que me hables, ¿eh? No he dicho que me hables. Vale. Adiós, buenas tardes. Tres minuts i arribarem a les 2 de la tarda aquí a la Gran Cadena Ser. És el moment de rebre el nostre hiperbòlic personatge andalús, el Juan el Impresionante. Juan, ¿qué tal? ¿Qué hay? Muy buenas tardes, aquello de todo. ¿Cuánto tiempo, ¿Qué chicle más gordo llevas? ¿Cuántos chicles metes en la boca? Esto es una pastillita pequeña. Esto es una pastillita... Pero de mi pueblo. Lo hacemos así grande. Madre de Dios, es como un puño. Sí, lo hacemos con todos los bambán que no llegaron a vender. ¿Sabes los chicles bambán? O bambán, sí. Pues lo hacemos así. Cuando cerró la empresa se quedaron algunos. Se quedaron muchos en la fábrica. ¡No, hombre, no! Basta. Bueno, Juan. Quiero decir que me saco el sombrero... De sacar sombrero. ...ante la manifestación del martes aquí en la ciudad de Barcelona. Os dimos caña, ¿eh? Un millón y medio. Pero debo decir que nosotros en nuestro pueblo hemos hecho manifestaciones más multitudinarias. Ya estamos. Mucho más multitudinarias. Sí. Nosotros hicimos el año pasado, que éramos 6.254.332 personas. Contadas una por una. Contadas todas en un bar. ¿En un bar? ¿Viendo en qué? En un bar. No. ¿Viendo qué? De tapa. Manifestando. Lo que hicimos es quitarle la capota al bar. Y estábamos todos ahí bebiendo caña y tomando tapa. Y había nada más que un camarero. Hay un camarero. Nada más que un camarero. Espabilado. No como aquí, que para 3 clientes necesitáis 17 camareros. Oh. Que va al Bracafé. El Bracafé no es. El Bracafé no. El café se lo pide a uno. El azúcar a otro. Eso la no es verdad. Eso otro, me mientes. ¿Que no? Mientes. Porque es un trabajo en equipo. Y el azúcar te lo trae no sé quién. No le abones encima. No. Necesitáis más gente ahí para traer un café que pasar el Nissan Qashqai. Eso que viene. Más gente está haciendo el café aquí que nosotros hay un camarero profesional. Nosotros ahí con un camarero profesional es suficiente. De hecho, ahí en mi pueblo. ¿De hecho qué? ¿Eh? ¿Qué? En mi pueblo tiene. Espera que lo miro. A ver, pero te haces unas notas. En mi pueblo hay gente que tiene 3 bares en sitios diferentes de la ciudad, de la población. Una persona, ¿vale? una persona tiene 3 bares. Y sirve a los 3 bares. No me digas. Tiene uno en bar en Triana, otro en Santa Cruz y otro en Córdoba. Y va y le pide a un carajillo, te lo pone en Triana. El de Córdoba le pide los palillos. Va, se los da. Y nunca están más de 3 minutos desatendidos. ¿Qué dice? No me lo creo. Con un solo tema. Ha sido poco Andalucía, ¿eh? ¿Sabes cuántos bares hay en mi pueblo? 118.530. ¿Y sabes cuántos camareros hay? ¿Cuánto? Hay 4 y un becario. Tío, eres como Cruz, cada día habla como Robinson, cada día habláis peor. Estos son datos. Esto es información, no es opinión. Sí. ¿Vale lo que digo? Vale lo que dices. Tengo más cosas que decir. Pues quedan 10 segundos. Pues me las guardo para mañana que tengo ya las venas hinchadas. Y nosotros otra cosa.